life to only see you breathe again. Hand in hand as we walk on the white sands, to hear your voice, rejoice as you rise and say, this is the day that I wait and pray, okay? Today's silence, just time just moves on. You can hear it though, but I'm playing our favorite songs. I miss you much, I wish you'd come back to me. You see, I'd wait a lifetime, cause you're my destiny. Everything's gonna be alright. Yeah. Everything's gonna be okay. No doubt. Everything's gonna be alright. Together we can take this one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him life today? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength, I'll be when you wake up, alright. Everything's gonna be alright. Amigos, bienvenidos. Aquí comenzamos. Comenzamos con la tercera hora de baladas americanas. Unas baladas americanas espectaculares tendremos para ustedes. Quiero saludar a Sandra Lomas, a John Jairo Agudelo, a Leonardo también Cardona, Reinaldo García. Quiero saludar, por supuesto, a Luna y Sol, Estela Gómez, Darren Green, Leida Lara. Están mucha gente conectada a esta hora con estas baladas. El número uno de las noches es baladas americanas, definitivamente, amigos. Seguimos disfrutando después de escuchar a Sweetbox. Ahí teníamos su Everything's Gonna Be Alright, Everything Is Gonna Be Okay. Uy, qué buena canción está de Sweetbox para arrancar esta tercera hora. Nos venimos esta vez con canciones y esta vez con Bryan Adams, que ha sido pedido por ustedes. Everything I do it for you. Cada cosa que yo hago, la hago por ti. James Blunt con su You're Beautiful. And Cinch con su Where Are You Now. Y mientras buscas dónde está ella ahora, Bon Jovi llega con un milagro. Aquí está Miracle en la FM y en baladas americanas. Hasta las 12 de la noche, amigos. That's all I ever can be. Everything you wanted from me. FM Baladas Americanas 106.9. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso.

FM. Siempre. Siempre. Nos encanta que recuerdes, nos encanta ponerte a recordar con cada una de estas piezas musicales. Alexandra, queremos saludarte en Instagram, respetuosamente, mi hermano. Juan Felipe Pérez, por ahí tenemos a Giselle Riaza, Mauricio García, Juan Mauricio, Leonardo también Cárdenas, Caterine Marini y Diana Arboleda. Aquellos nos dan likes, otros nos escriben para pedirnos canciones. ¿Canciones como cuáles? Como estas que estamos disfrutando en este instante, amigos. Vamos a recordar a No Doubt con su famoso Don't Speak, a Tragic Kingdom álbum, recordando a No Doubt. Algo de Benji Minor, este fue integrante de The Cars con la canción Stay the Night. The Bear viene con su Bittersweet Symphony y esta canción sota que un día hicieron la Electric Light Orchestra. Vamos a recordar la ELO y esta canción espectacular, muy, muy, muy setentera. Esto lo llamaron Telephone Line, la línea telefónica. Nights to wonderland, looking to

mis clásicos en casa. Con la FM 106.9. I can't believe this could be the end. De estas baladas americanas. Ahí teníamos a No Doubt con Don't Speak. Soy el Clásico Herrera y me encanta estar conectado con ustedes y con nuestro amigo llamado Henao López, que nos escribe: hola Clásico, un saludo para los oyentes que disfrutan a esta hora de baladas americanas. Me encantaría recordar a Robbie Williams con Feel. Más adelantito, por aquí está Neila Galeano. Esta es Neila Galeano. Neila, gracias por escribirnos. Está con sus hijos, su esposo en este instante y quiere disfrutar a una canción de You de Ten Charm. Más adelantito, linda. Vamos cerrando esta hora. Billy Joel, traemos su Piano Man, el hombre en el piano. ¿Qué canción es esta, por Dios? Saigon King, no me entera. Aquí viene con Love Is On The Way. Y una canción que hizo un moreno llamado Gregory Powell por allá en 1986-87 fue muy famosa. Llegó a los primeros puestos en Estados Unidos. Esto es hermoso. Lo llamaron Shake You Down. ¿Sabes qué? Te voy a hacer estremecer. Gregory Powell comenzando esta buenísima tanda, la última de la hora en Baladas Americanas.